Basepobola.com presenta el resumen de la Liga Mexicana del Pacífico. El pasado viernes 10 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico en el Estadio Tomás Oroz Gaitán, la casa de los Yaquis de Ciudad Obregón. Con un lleno total, los actuales campeones de la liga cayeron ante su afición con un marcador de 13 carreras a 11 ante los Mayos de Navojoa. El pitcher ganador del encuentro fue José Núñez. Mientras tanto, el pitcher derrotado fue Adrián Ramírez. El salvamento fue asignado a Scott Chisholm. El primer home run fue para el Yaqui Carlos Valencia. El mismo viernes 10 de octubre, en Mexicali, bajo un lleno total en el Estadio Casas Geo, los naranjeros de Hermosillo cayeron al son de 2-1. El pitcher ganador fue Humberto Montemayor. Por otro lado, el pitcher derrotado fue Juan Salvador Delgadillo. El salvamento fue adjudicado para Sergio Romo. La actividad del día sábado 11 de octubre es la siguiente. Mazatlán visitó a los Tomateros de Culiacán en el Estadio Ángel Flores, lugar donde se congregaron poco más de 16.000 aficionados. Los Venados derrotaron en visita al son de 4-1. El pitcher ganador fue Pablo Ortega. Mientras tanto, el derrotado fue Nelson Cruz. El salvamento fue adjudicado para Evan Mee. El mismo sábado, 11 de octubre, los Mochis visitaría a Guasave. El juego fue suspendido debido a la alerta del huracán Norbert. Para finalizar el resumen de la Liga Mexicana del Pacífico, vamos a la actividad del domingo 12 de octubre. El juego que tenía pactado los Mochis en Guasave se llevó a cabo este día, con un marcador de 11-3, ganando Algodoneros de Guasave. Tomateros de Culiacán visitó a los Venados de Mazatlán, ganando al son de 6-2. El juego de los Yaquis de Ciudad Obregón en visita en Navojoa se suspendió debido a las condiciones del clima. Águilas de Mexicali visitó a Naranjeros de Hermosillo, lugar donde cayeron al son de 6-4. Este es el resumen de la Liga Mexicana del Pacífico en basepobola.com.